tardes y bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa del Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música de películas de Radio Buñol en la 107.9. Roberto Zanón, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y todo en pleno rendimiento, espero. Sí, sí, sí. Aquí a mi lado, don Ángel Ramiro, muy buenas tardes a ti también, compañero. Buenas tardes. Y yo, queridos oyentes, soy Juan Luis Payás, el tercero en discordia de este maravilloso equipo de apasionados por el cine y por la música de películas, y que cada sábado de 1 a 2 de la tarde os acompaña intentando acercaros lo que nosotros llamamos el solfeo del bueno, o lo que es lo mismo, una música de cine. Y eso es lo que precisamente vamos a tener hoy. Muy buena música y buen cine. Se podría decir eso de lo bueno, lo mejor. ¿Por qué? Porque lo vamos a dedicar a las galas de los Goya y los Oscar, que como sabéis de sobra son los premios que ofrecen las academias de cine española y americana respectivamente a las mejores películas del año. Obviamente de algunas de ellas hablaremos, aunque haremos hincapié en aquello que más nos gusta y por lo que estamos aquí cada sábado en antena, las bandas sonoras originales. Por todo ello, si queréis saber algo más sobre estos premios y conocer los nominados y sus composiciones, este es vuestro programa. Y nada más por mi parte, vamos a dar comienzo al programa de hoy, no sin antes informaros, como siempre, de las diferentes formas que tenéis de contactar con nosotros. ¿Lo cantas, Roberto? Cantamos. En un programa dedicado al solfeo hay que cantar, ¿no? Claro. El blog bfmbsos.blogspot.com. Ahí ya sabéis, los programas grabados, información de los mismos, fotos, que siempre están muy curiosas. El correo electrónico bfmbsos@gmail.com. Para cualquier comunicación, cualquier cosa que nos queráis hacer llegar. Y cómo no, el método tradicional, como siempre digo yo, 96-250-4508, o sea, es el teléfono de Radio Buñol, para que nos podáis llamar y decir cualquier cosa. Pues si lo tenéis todo apuntado y todo claro, ha llegado el momento de subir el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, pues vamos allá con nuestro sumario. Vamos con el Ángel. ¿En qué consiste este programa? Pues ya lo hemos dicho, los Goyas y los Oscars. Nada más y nada menos, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que vamos a escuchar lo siguiente. Vamos a escuchar los nominados o candidatos a los Goyas y a los Oscars, un corte de cada una de las bandas sonoras que están nominadas a al Oscar o Goya a Mejor Partitura. Bueno, para que nos hagamos un poquito una idea de cómo va, ¿no? Sí, empezaremos por los Goyas y acabaremos por los Oscar. Los Goyas, bueno, voy a decir las películas que son, para que se haga una idea la gente. Goyas es Buried, Enterrado, Beautiful, Balada Triste de Trompeta y también La Lluvia. Son los candidatos a Mejor Banda Sonora. Y con polémica, ¿eh? Sí, bueno, ahí hablaremos sobre ello. No relativa a la banda sonora, es la polémica, en fin, no sé, es un tema que no entiendo demasiado bien. Bueno, y luego en cuanto a los Oscars, tenemos los nominadas a Mejor Banda Sonora, son, o Mejor Partitura, son 127 horas, El Discurso del Rey, La Red Social, Origen y Cómo Entrenar a tu Dragón. Entraremos luego en detalle de quiénes son los compositores, directores, etcétera, etcétera, y qué películas son. Yo desde luego estoy en ascuas, ¿eh? Tengo ganas de empezar el programa para ver ¿qué tipo de música está nominada este año? Bueno, sí. Yo lo sé, pero supongo que si fuera espectador estaría expectante. Sí, bueno, pues hay de todo un poco. Puedo adelantar que hay de todo un poco, ¿no? Está variada la cosa este año. Hay veces que ha habido menos han sido menos interesantes este año. Está interesante tanto los Goyas como los Oscars. Y bueno, y acabaremos pues como siempre con una canción. ¿Que lo decimos ya ahora? Sí, es un homenaje al recientemente fallecido Augusto Agueró. Efectivamente, que la semana pasada lo teníamos en mente, pero claro, como le dedicamos el programa a los superhéroes, pues aunque este hombre fue un superhombre porque compuso un montón, pues no al lugar, ¿no? Sí, no nos cuadraba. Hoy, que vamos a hacer lo de los Goya, cine español, pues creo que era su momento, ¿no, Ángel? Sí, y bueno, pues vamos a hacerle un homenaje pues con una canción que creo que no se ha ido demasiado por ahí. Pero bueno, y esto es todo lo que hay. Pues vamos a meternos en harina, ¿te parece? Vamos a ello. Vamos Vamos a cambiar hoy un poco el esquema, ¿no? Porque sí. Ya que estamos hablando de candidatos a premios Goya primero y Oscar después, pues vamos a presentarlo debidamente. Correcto, correcto. Y el primer tema que tenemos es el tema principal de la película de Enterrado, como bien ha dicho Ángel. Y tenemos un compositor, pues, que no tenemos muchos conocimientos de él, yo por lo menos. Este tal Víctor Reyes, ¿eh? Pero no por ello deja de ser interesante. Bueno, sí, ha trabajado en el cine español, pero digamos, en un segundo plano muy discreto, es más joven que los otros monstruos como Roque Baños, Alberto Iglesias, etcétera. Y bueno, y este año pues ha entrado en las candidaturas. Un nuevo valor, quizás. Nuevo valor, sí, sí. Ahí, con este Goya, pues puede dar un giro a su carrera. Y luego también haremos una porrita, ¿eh? Hablaremos de eso, de cuál creemos que va a ganar, o también cuál nos gustaría que ganara. De cuál queremos y cuál queremos. Exactamente. Los dos candidatos. Bueno, pues vamos a escuchar este primer tema de Víctor Reyes, el tema principal, como hemos dicho, la película Enterrado. Luego hablamos sobre ella. Interesante este Víctor Reyes, ¿eh? Potente, potente. Sí, muy interesante. Yo creo que a este lo ficha Hans Zimmer, ¿no? Seguramente, para, sí, sí. ¿No? Para su remote control. Seguramente, sí, sí. Sí, bueno, es una música muy apropiada para el thriller, que es la película, ¿no? Pues en un estilo, digamos, moderno. Nada más. El estilo moderno que se suele usar en todos los thrillers. Bueno, ya escuchamos hace poco tuvimos un programa de thrillers y vimos qué estilo de música pegaba con esto. Efectivamente, esta película Enterrado, que es una de las grandes nominadas, con 10 nominaciones, nada más y nada menos. Una película que transcurre, pues, enterrado dentro de un ataúd, él y su móvil. Y ya no podemos decir nada más. Y eso ha dado para mucho. Daros cuenta que está nominada a la mejor película, al mejor director, al mejor actor, Ryan Reynolds, que es el único sí que no es español, al mejor guion original, montaje, fotografía, sonido, efectos especiales. Bueno, como he dicho, 10 nominaciones en una de las películas llamadas a triunfar cuando se realice la gala de los Goya. Y nada, una película bastante bastante interesante. Yo la tengo en casa, porque ya me la he pirateado, lo digo. Pero por las noches me da miedo verla, porque soy un poco claustrofóbico. ¿La has pirateado? Sí. ¿Lo sabes, Inde? Pues no, ahora sí. Bueno, ahora luego hablamos de ello, ¿no? Por eso. Con la tercera nominación. Por eso vamos a decirlo, vamos a sacar un poquito el tema y... Y que la gente ya vaya pensando el porqué, ¿no? Pues sí. Vamos a pasar de un compositor español para una película muy internacional, aunque el director también es español, uh-huh, a un compositor no español. Y oscarizado. Y oscarizado. Dos veces, además. Gustavo Santaolalla, ese gran compositor que entre otros, pues hizo la banda sonora de Brokeback Mountain, ¿no? Esta gran película de... Y de Babel. Y de Babel, también. Por ambas ganó... El Oscar, ¿eh? Pues, en dos Oscars. Uh-huh. Bueno, pues aquí con la película esta, que en realidad no es española, sino, bueno... Es mexicana y española. Pero compite en los Oscars como mexicana, sí, a la mejor película extranjera. Claro, porque la española nosotros mandamos... también la lluvia. También la lluvia. Y ambas están, ambas han pasado el filtro y están ahí colocadas en la batalla por los Oscars. No es cierto. No. También la lluvia no. También la lluvia no. También no la han nominado. No. Solo tenemos a Beautiful como a Bardem como gran representante español. A Bardem como actor y a Beautiful como película, pero que compite por México. El resto de películas son de Grecia, Dinamarca, Canadá y Argelia. Bueno, pues vamos a centrarnos en Bardem. A Bardem primero. Ahí. Sí. Y vamos a escuchar el tema de Beautiful de Gustavo Santaolalla. Una música, como bien decía Ángel, pues muy diferente. La verdad que este año sí que se han estirado un poco en la variedad. Y puede gustar o no puede gustar, pero es así. Vamos a escucharla. Es Santaolalla, ¿no? Sí, la segunda sí, nominación a... Es su estilo, es su estilo. Sí. Gustavo Santaolalla, ¿no? Ese sonido atmosférico, ¿no? Tan característico suyo y con esos toques de guitarra tan especiales, ¿no? Que siempre está la guitarra ahí en primer plano. Ya le valieron dos Oscars este tipo de música y quién sabe si le vendrá su primer Goya. Veremos. Veremos, a ver. Competición tiene, pero bueno, eso lo veremos dentro de poco. Bueno, hoy teníamos el tema de Beautiful, nos vamos al de Balada Triste de Trompeta. Esta sí, Roque Baños. La primera película de las cuatro genuinamente española, ¿no? Ahí bueno, todo es español. Correcto, decir que Beautiful también es una de las grandes nominadas. Con bueno, Buried es española. Sí. Es que está sí. Dirigida al mercado internacional, está en inglés. Eso se llama Enterrado, es el título en español, el título original es Buried. Sí, pero bueno, al que le guste el cine de actores, el peso lo lleva a un actor estadounidense. Por eso decía lo de genuinamente. Ahí tenemos a Carlos Areces. Sí. Bueno, y como decía yo, esta Beautiful que acabamos de escuchar, pues tenemos a nuestro Javier Bardem, ¿no? Nominado a mejor actor, un mejor actor de reparto, un cansino también de los Goya, Eduard Fernández, ¿no? También los colecciona a pares, este chicón, buen actor. La actriz de reparto, Anna Wegener, el guion original, montaje, fotografía, dirección artística, en fin. 15 total, en total. 7, la de Beautiful 7. Ah, perdón, pensé que estábamos hablando de la de Balada Triste. Balada Triste es la que vamos a escuchar ahora. Había nombrado las de Beautiful. Ahora voy a nombrar. Nos hemos liado, perdón. La de Balada Triste. Como bien decía Roberto, esa película genuinamente toda española, ¿no? Director español, actores españoles, compositor español, nuestro querido Roque Baños, ¿no? Y como bien decíamos, 15 nominaciones a mejor película, mejor director, mejor protagonista, a Antonio de la Torre, actriz de reparto, la incombustible Terle Pávez, ¿eh? La actriz de revelación, a Carolina Pan, guión original, vestuario, maquillaje, montaje, fotografía, dirección artística, sonido, efectos especiales, dirección de producción, bueno... 15, nada menos. Bueno, no es la que más nominaciones ha tenido, pero sí que es una de las... Vamos, me refiero a la historia de los Goyas. De este año, la que más. De este año, absolutamente, sí. Y película con doble polémica, porque, bueno, la primera polémica fue que Álex de la Iglesia, director de Balada Triste de Trompeta, es presidente de la Academia de Cine Española. Entonces, eso de que el presidente tuviera 15 nominaciones, pues levantó ampollas entre ciertos círculos. Siempre el presidente muchas veces sí que ha participado y ha sido nominado en ocasiones. La verdad es que nunca se había llevado tantas. Nunca con tanto protagonismo. Aunque bueno, la crítica pues pone bien la película. Yo no he tenido ocasión de verla, pero bueno, la ponen bastante bien. Hablamos de un Álex de la Iglesia que generalmente está acostumbrado a triunfar en los Goya. De primeras. Imaginaros que este chico, este hombre, no ha tenido la suerte de meter una película de los Goya y este año tuviera 15. Entonces sí, pero normalmente siempre es de los triunfadores, ¿no? Sí, bueno, sí. En todo caso, los Goya, estos son candidaturas. Los Goya aún no se han dado. Correcto, que igual, exacto, si es así y el gremio le castiga, pues igual de los 15 no se lleva ninguna. A ver. En todo caso, veremos si nuestro Roque Baños, con su nominación a la mejor banda sonora, pues consigue su Goya, que también tendrá unos cuantos. Se está convirtiendo en otro coleccionista, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar este tema, ¿no, Roberto? Sí, luego hablamos de la segunda polémica, que todo el mundo conocerá. El tema es El sueño terrible, de Balada Triste de Trompeta. Roque Baño. Y estaba Roque Baños. El gran Roque. Pues bien, vamos a hacer un poquito, si os parece, un balance de lo que hemos escuchado hasta ahora, ¿eh? Así. En primer lugar, hemos escuchado a Víctor Reyes, para el primer nominado, para la película Buried, Enterrado. Después Gustavo Santaolalla, Beautiful. Acabamos de escuchar a Roque Baños, balada triste de trompeta, y vamos con el último de los nominados, que es... Este sí que tiene unos cuantos en casa, ¿eh? El coleccionista. Alberto Iglesias. Nueve. Pues nueve, y que no le caiga un décimo. Y a lo mejor 10. Un décimo de lotería. Que no le caiga un décimo, porque ha compuesto la banda sonora de la película también La Lluvia, que como bien dijimos es la que España mandó a los Oscars, y que pues allí no ha calado, pero aquí sí. Bueno, estuvo entre las nueve últimas, en la última criba, sí. Por eso estaba yo confundido, pero bueno. Bueno, caló, pero al final no. Sí, pero aquí sí, y tiene 13 nominaciones, es la segunda que más nominaciones tiene, después de Balada triste de trompeta. Entre ellas, pues, el mejor película, mejor director, Ichia Boyain, mejor actor, Luis Tosar, este que también tiene unos cuantos, y que nosotros nos encanta. Otro que también tiene tres, creo. Sí, va a estar duro este año, ¿eh? Eli Bardem, un mano a mano ahí, y sí. Si no sé qué, alguno más. Sí, sí. Mejor actor de reparto, Cara Elejalde. Mejor actor revelación, Juan Carlos Adubiri, que es un actor boliviano. Uh-huh. ¿Sí? Que no se sabe si va a poder venir a la gala o... Está enfermito, ha comunicado que no, en principio. Que no, pero que está enfermo, pero sí. Por motivos políticos, ¿no? Y de dinero, que no tenía pasta para venir. Ah, amigo, era el alegado que estaba enfermo. Que el médico le decía que le recomendaba no viajar. No, me recomienda que no haga un viajecito. Bueno, el guión original, mejor montaje, mejor vestuario, maquillaje y dirección de producción. 13 nada más y nada menos, entre ellos también contando, como hemos dicho, la banda sonora de Alberto Iglesias, que es la que vamos a escuchar a continuación, ¿no? Pues sí, una banda sonora pues muy en la línea de Alberto Iglesias, uh-huh. Claramente la oyes, pero vamos, es que se parece a este estilo que también tienen otros compositores actuales, como Darío Marianelli, no sabría cómo definirlo muy bien. Pero vamos, está muy bien. Parece más el estilo de Alberto Iglesias, más el que usa en producciones internacionales, como El Jardinero Fiel, etcétera, que el estilo que suele usar en España. Más al que, sobre todo a su colaboración con Almodóvar, ¿no? Pero siempre cuando hace películas con Almodóvar, ese toque de Almodóvar, ¿no? Cierto. ¿Sabes? Y con Medem, que es anterior, pues también. Toque con Medem. Eso es. Alberto Iglesias, ya, bueno, yo ya lo he dicho varias veces, pero me descubro nuevamente. Pues nada, es un crack. Veremos a ver si, como hemos dicho, obtiene su décimo. Y bueno, la directora Ichia Boyain es vicepresidenta de la Academia. O sea, el presidente y la vicepresidenta tienen ahí un carro de nominaciones. Ah, amigo. Y aparte, bueno, está la polémica, que no vamos a hablar mucho, pero quería nombrarla porque está en los telediarios, de que, bueno, Álex de la Iglesia dice que después de la gala, bueno, ahora se ha transformado en cuanto haya nuevas elecciones, va a dimitir por la aprobación de la ley SINDE, de las... Bueno, básicamente de internet, de las descargas. La ley antidescargas. Bueno, una polémica enorme que encima viene justo en vísperas de los Goya. Como siempre. Y va a estar la cosa pues... ¿Cuándo saltan las polémicas? ¿Cuándo hacen pupitas? Bueno, ¿no? yo creo que a los Goya les está dando un poco de publicidad, ¿no? Igual sube la audiencia. Sí, hombre, ya, pero esto es una forma de subir la audiencia que es semejante al de ciertos programas de telebasura, que diríamos. No agradable. No es algo muy... Sí, pero bueno, no sé, yo estoy con Álex de la Iglesia en este asunto, por lo menos, ¿no? Pues nada, vamos a escuchar. Bueno, esa dimisión le honra, porque aquí los políticos son los que no están muy acostumbrados a dimitir. No, más bien no, esperan, aguantan lo que pueden hasta que les echan. Pero bueno, en fin, vamos a escuchar pues este tema de Alberto Iglesias para la película también La Lluvia. Y luego La Porrita. Eso. Thank you. Estaba también La Lluvia, la banda sonora de Alberto Iglesias. Pues nada, vamos a terminar con esta sección de Goyas, antes de empezar con los Oscars, con nombrando a todos los que creemos que, bueno, a todos los que están nominados. Víctor Reyes por Enterrado, Gustavo Santaolalla por Beautiful, Roque Baños por Balada Triste de Trompeta y Alberto Iglesias por también La Lluvia. Y vamos a empezar aquí una pequeña porrita ante nosotros. Apuestas. ¿Eh? A ver quién acierta. ¿Cuáles son nuestras predicciones, nuestras favoritas? ¿Empezas tú, Roberto? Sí, que empezamos con las ¿quién favoritas. Gana? ¿Quién gana? Sí. ¿Quién va a ganar? ¿Quién crees que gana? Sí. Está difícil, ¿eh? Está complicado. Va, venga. Voy a ser Alberto Iglesias al cuadrado. Alberto Iglesias, también La Lluvia. ¿Y también te gustaría ganarse Alberto Iglesias? También. Pues mira. Bien. ¿Tú, Ángel? Hombre, yo el año pasado ya dije que 8 Goyas me parecían demasiados y no creía que le dieran uno más a Alberto Iglesias, siendo además que era la película de Almodóvar que no había tenido casi nominaciones. Uh-huh. Yo creo que en este caso, yo creo que les importa tres pitos que Alberto Iglesias tenga 10 Goyas que tenga 40. O sea, se lo van a dar. Desde luego. Bueno. Se lo van a dar. Y bueno, mi apuesta personal, ¿quién me gustaría que se lo diesen? Pues me gustaría que se lo diesen a Víctor Reyes, uh-huh. porque es un joven talento, de hecho una banda sonora que está muy muy bien, y bueno, es una banda sonora que no se escucha mucho en cine español y está bien. Uh-huh. Pues nada, yo efectivamente me uno a lo que dice Ángel, y he llegado a la conclusión de que cuando la gente va a votar, se preguntan entre, bueno, ¿a quién has votado? No sé, porque estaba Alberto Iglesias y tres más. ¿No? Creo que va a ganar Alberto Iglesias, y me gustaría que ganara Víctor Reyes, por lo mismo que ha comentado Ángel, porque es un chico que es joven, que está ahí y que la verdad que ha hecho una banda sonora muy muy interesante para la película Enterrado, que no es fácil mantener la tensión dentro de un ataúd y con un móvil, y para ello la música creo que tiene un papel muy muy importante. Pues ahí mi votación. Alberto Iglesias creo que gana, y Víctor Reyes, que como revelación, ¿no?, que me gustaría que ganara. Bueno, desde aquí un llamamiento a los académicos, que no nos deje mal al bueno, el feo y el malo, y que gane Alberto Iglesias, por lo menos, porque como no gane Alberto Iglesias, vamos a quedar un poco mal. Hombre, yo creo que si Gustavo Santaolalla, que ya tiene dos Oscar, le pagan el billete de ir a donde sea, es que va a ganar. Roque Baños, pues también tiene unos cuantos, es la eterna promesa, bueno, eterna realidad hoy en día, ¿no? Es uno de los grandes del... Tiene tres, del ya. Tiene tres, y creas tú que... podría ser su cuarto, porque no lo descarto, pero bueno, yo por lo que he podido escuchar, y me gusta bastante la banda sonora de Alberto Iglesias. Y bueno, o sea que cualquiera de los cuatro, ¿no? Cualquiera de los cuatro realmente. Sí, el nivel está muy bien, hay que decirlo. Bueno. Pues nada, y espero que sea Víctor Reyes, hombre. Es de celebrar que esté difícil. Y bueno, pues vamos a pasar ahora a los Oscars. Pues sí, vamos a cambiar de tercio un poquito. Nos vamos a la Academia Norteamericana, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y vamos a ver qué tipo de música se ha nominado. Si es muy diferente a la que se ha hecho aquí en España, o por el contrario, están más o menos las tendencias en la misma dirección, que más o menos va a ser esto, ¿no? Bueno, hay de todo. Uh-huh. Vamos, Ángel, ¿qué tenemos? Pues tenemos para empezar a R. Rahman, este músico indio que parece ser que se está convirtiendo en habitual del director Danny Boyle, que le ha puesto música a la película de 127 horas. Uh-huh. Esta película de 127 horas... narra, no la he visto y no sé si me apetece. Narra la historia de un escalador que queda atrapado en una roca, y entonces se queda ahí 127 horas, se queda atrapado, y la única manera que encuentra de salir es amputarse a sí mismo el brazo. Bueno. Cosa que de hecho sale en pantalla, y decían que en los cines la gente se desmayaba. Bueno, es... Ay. Vamos, bien. Bueno, de hecho está nominado al Oscar mejor maquillaje por eso. Ajá. Elipsis pa que te quiero, ¿no? Aquí no hay elipsis que valga. No, aquí no. Es una historia real que todos sabemos qué pasó, y que Danny Boy pues la llevaba a la pantalla. El triunfador de Slumdog Millionaire, que sí, lo tiene difícil, ¿no? Volver a triunfar como lo hizo con caso, la película. Y el caso es que ha hecho una banda sonora que a mí me gusta más. Sinceramente, es lo que yo, escuchándolo hablar con Ángel, me gusta más esta banda sonora que la que hizo para Slumdog Millionaire. Pero entonces se llevó un Oscar. Pero entonces pero no. Era el arrastre. Y esta vez no ganará. En los premios se iba mucho el arrastre, ¿eh? Porque sí, bueno, sí. Sí, la película que estaba muy bien, hay que admitirlo, es Slumdog Millionaire, pues arrastró, pues siempre caen, hay Oscars ahí. Sí, y también tenía la canción final, que era muy... Las canciones, pegadiza, sobre todo. Muy pegadiza. Tenía muchas canciones, muchas no eran de propio R. Rahman, pero jugaban su favor. Claro. Eso pasa a veces. Claro. Pero bueno, en fin. Vamos a escuchar, pues, esta Liberación en sueños. Liberación en sueños, corte de la película 127 horas, compositor A.R. Rahman. Thank you. Pues ahí teníamos la Liberación en sueños. Sí, de la película 127 horas, música de A.R. Rahman. Director padre de Danny Boyle. Danny Boyle, sí. Y bueno... ¿Unas cuantas nominaciones tiene, Ángel? Sí, no tiene demasiadas, ¿eh? Así como destacable tiene mejor película, pero es que hay 10 a mejor película. Uh-huh. Desde el año pasado, no sé por qué, en vez de son 5, son 10 a mejor película y entra de todo. Uh-huh. Y también tiene otra nominación musical, que es por la canción, uh-huh, que compuesta por el propio A.R. Rahman, interpretada por él mismo junto a Dido. A Dido. Uh-huh. Cantante. Y bueno, más que nada, pues lo destacable se ha desinflado bastante, 127 horas. Uh-huh. Y bueno, las favoritas para los Oscars son otras como la que viene para arrasar, son otras como la que viene ahora, uh-huh, que es El discurso del rey. Es esta película británica dirigida por Tom Hooper. Uh-huh. Y nada, y música de Alexandre Desplat. Ese siempre está, ese es omnipresente. ¿Le tocará este año o no le tocará este año? Ya ha estado 2 años bastante cerca. Las puertas, yo creo que tiene muchos números. Sí. Tiene muchos números. Y si no, pues nada, seguirá intentándolo, ¿no? Como de Thomas Newman, que también tiene unas cuantas nominaciones, pero nunca... Thomasin. Esta banda suena del discurso del rey, suena pianística, sobre uh-huh, todo, muy delicada, y la verdad es que está bastante bien. No considero yo personalmente uh-huh que sea lo mejor que ha hecho Desplat, pero está a buen nivel. Este año, por ejemplo, a mí ya solo me viene una a la cabeza, que es El escritor. ¡Buf! Es mucho mejor banda sonora que esta. De banda sonora. Pero como hablaba Roberto, de muchas veces la película arrastra, ¿no? Y también tiene esta película, porque yo la he visto, que siempre Desplat tiene ese punto de que te pone un tema que sabe estar adelándolo del cine, ¿no? Mm. Ese tema que impacta a todo el mundo, y ese es el que vamos a escuchar ahora. Es un tema muy muy bonito y que creo que engrandece mucho la banda sonora y sobre todo la película. Es el tema del discurso del rey, de Alexandre Desplat. Vamos a ponerlo. Thank you. Bueno, pues ahí teníamos a Alexander Desplat, el segundo de los nominados. Un compositor que en los tres últimos años prácticamente ha arrasado, ¿no? Ya lo nominaron por Benjamin Button, el curioso caso de Benjamin Button, el año pasado por Aventuras del Señor Zorro y este año por... El discurso del rey. Por el discurso del rey. Veremos a ver si este año tiene más suerte. Y de él vamos... Es que este año tiene una cosa a favor. Sí. Que el discurso del rey tiene un montón de nominaciones. Tiene la película... Eso siempre... Perfecta, ¿no? Eso siempre viene... Eso siempre ayuda. Uh-huh. 13 nominaciones, ¿no? 12, sí. ¿No, Ángel? 12. 12, pues ahí... Yo ya te digo, la he visto y muy muy recomendable. Y vamos a la película Efecto Social, ¿no, Ángel? Sí, bueno. Es la película Red Social que cuenta un poco la historia de la fundación del Facebook. Uh-huh. Esta famosa red social donde está metido todo el mundo ahí a hacer grupitos y compartir cosas. Uh-huh. Y bueno, una banda sonora de Trent Reznor y Atticus Ross. Yo tengo que decir que es la primera vez que voy a hablar de estos chicos. Bueno, el Trent Reznor es famoso. Es el... A mí me suena Trent Reznor, pero claro, no sé de qué. Te explico. Es el cantante del grupo Nine Inch Nails. Ah. Cantante, compositor, instrumentista. Bueno, el grupo es él. Vale, vale. Vamos. Y entonces por eso pues es famoso. Este grupo es de metal industrial. Está bien, o sea, tiene canciones que están bien. Es un grupo que, claro, hay gente que lo adora. Uh-huh. A mí no me parece para tanto. Es un grupo que está bien. En cuanto a la banda sonora, pues la verdad es que lo que vamos a poner aquí le hacemos un favor, porque vamos a ponerlo más audible. Y de este Atticus Ross nadie lo conoce. Nada, no tenemos ni idea de Atticus Ross. No tenemos ni... Íbamos a informarnos, pero no hemos podido. No hemos podido. También tenemos un límite y... Bueno, sí. entre la nominación de Rahman y esta, parece que la Academia se hace rockera, ¿no? Bueno, dan un giro, abren el abanico a otras posibilidades y nada, pero habrá gente que vamos a que le gustará. Veremos a ver. Vamos a escucharlo. La red social. Thank you. bueno, ahí estaba. La sí. red social. Concretamente era El Sol Pintado en Abstracto. Se llamaba así el tema, de Tren Resonor y Atiburros. Una banda sonora que la verdad es que para su escucha aislada es durilla, ¿eh? Aparte de esto, sonido 8 bits casi de computadora, ¿eh? Es que esto no es representativo. No. Esto es lo más audible que hay en la banda sonora. El resto es pues muy de ambiente, es muy de sonido industrial y cosas así. Claro, daros cuenta de eso, el tipo es un crack, ¿no? De las tecnologías, pues claro, por eso a lo mejor han buscado un tipo de sonido que busque la tecnología, muy máquina, tal vez. Sí, sí, muy máquina. En fin. Veremos a ver. Ganó el Globo de Oro, ¿eh? Sí. Por cierto. Que suele ser bastante... Ganó el Globo de Oro, esta onda bastante sonora. Significativo. Sí. Pero bueno, veremos a ver si da un giro... El arrastre es lo que tiene también. Sí. Bueno. Aunque a mí me ha gustado, ¿eh? Tengo que decirlo, por lo menos este tema. Pues si quieres te el vaso entera y... Para que no me guste. Te va a enterar. Sí, oye. Pues nada, de este Tren Reznor y Atticus Ross nos vamos a... O un grande como Hans Zimmer, ¿no? Que tiene unas cuantas nominaciones. Este sí que lo ha hecho bien. Y la verdad que es una banda sonora para Inception, para Origen, ya lo hemos puesto aquí, de Christopher Nolan. Muy, pero que muy interesante. Y pues el corte que vamos a escuchar es la palabra tiempo. Se llama Tiempo. Y nada, es una banda sonora que, como ya hablamos en su momento, es muy rica, muy fuerte, muy poderosa y que, vamos, que pega como un guante a la película. También la he visto y es una de mis películas favoritas. Pero bueno, ya veremos a ver. Yo con la red social me he dormido, pero eso es una opinión mía. Es que claro. Ha sido perjudicada seriamente la película Origen porque su director Christopher Nolan no ha sido nominado a mejor director. Ajá. Nunca lo nominan, no sé por qué. Sí está nominado a mejor guión. La película sí está nominada a mejor película. Bueno, ahí... O sea, están los grandes, pero falta el premio gordo, a lo mejor, sí. El reconocimiento a la labor del director, ¿no? Sí, bueno, y sobre todo los... Tiene muchos Oscar, muchas nominaciones, 8, pero la mayoría son técnicos, de montaje, de todo eso. La verdad es que la película es muy, muy interesante a ese nivel. Sí. Y no sé si Hans Zimmer, pues, tendrá el beneplácito de los votantes o no. Sí. Es una persona, un compositor que siempre está ahí, pero que, desgraciadamente, en mi opinión, solo tiene un Oscar y fue por El Rey León. Y hace mucho de eso, ¿eh? Y fue por El Rey León y yo me pregunto qué peso tuvieron ahí las cancioncillas. Ya. ¿Eh? Ya. Que algunas son suyas, pero vamos. Y, bueno, nada, y este tema... Sí, en este punto me toca decirlo de siempre, que bueno, los Oscars son los Oscars y que, por ejemplo, Stanley Kubrick no ganó ninguno. O sea, ni Alfred Hitchcock. Diciendo eso, pues bueno, en fin, hay que relativizar un poco. Sí, desde luego. Bueno, vamos a escuchar este Tiempo de Hans Zimmer para la película Origen, Inception. Aquí tenemos Inception, Origen, el gran Hans Zimmer. Banda sonora Hans Zimmer, sí. ¿De esas que te gustan a ti, Ángel? Esas como en estilo... Sí, la, la delgada línea roja, ¿no? Es un estilo de Zimmer, pues más... No sé cómo explicarlo. Menos buscando el rock para orquesta, que digo yo. Más en otro registro, distinto. Sí. Pues nada, vamos a pasar a otro grande, como John Powell, que es el último... Y echando en falta un poco de música sinfónica, pues... Ahí vamos, ahora sí. Pues lo que hablaba yo de abrir el abanico, porque tenemos música rockera, música techno, tenemos música... Minimalista, infinita, bueno, desplatista, ¿no? Sí. Desplatismo. Tenemos este Hans Zimmer, ¿no? Con todos los recursos tecnológicos que nos ofrece Remote Control. Y luego tenemos el sinfonismo puro y duro, como la banda sonora que ha hecho John Powell, Ángel. Pues sí, es para la película de animación Cómo entrenar a tu dragón. Uh-huh. Una película de animación que la verdad es que está quedado en segundo plano, oscurecida por la gran favorita para llevarse el premio a la mejor película de animación, que es Toy Story 3. Que también ha entrado a mejor película. Ojo, ¿eh? Sí. Y bueno, en fin, pero de todas maneras que cuenta con esta banda sonora de John Powell, que ha hecho un despliegue sinfónico sin vergüenza, sin cortarse nada. Supongo que igual es porque dice, esto, animación, está todo permitido. A mí me ha sorprendido tremendo, mucho, vamos. Mucho John Powell, ¿eh? Me ha sorprendido muchísimo. Es de Remote Control. También. Empleado del anterior. Pero es de formación clásica. Uh-huh. Pianista, ha estudiado composición, vamos, no se trata de un rockero, ni mucho menos, es un músico clásico. Pero fíjate que todas las películas sí que había hecho, bueno, algunas de ellas, sobre todo los casos de Burn y tal. En animación el tío hacía buenas cosas, John Powell. Pero era más tipo por la música techno, ¿no? Por la música Remote Control. Y aquí, pues nos ofrece una partitura realmente muy importante en cuanto a matices orquestales geniales, ¿eh? A mí, de luego, me ha llamado la atención muchísimo. Por favor, los que queremos el sinfonismo, que gane John Powell. Sí, bueno. Mi abandero. Conseguid esta banda sonora, si os gusta esta música, sí. Y si no, vamos a escuchar ahora un fragmento cortito, se llama Prueba de Conducción, pero cortito pero suficiente para hacerse una idea. De la película Cómo entrenar a tu dragón. Sí, sí, sí. Está muy bien. Esto era Cómo entrenar a tu dragón, de John Powell. En fin, es una muestra de lo que es la banda sonora. Extensísima, por cierto. Sí. Muy larga. Esta sí que tiene partitura, ¿eh? Sí. Y bueno, y con esto pues hemos terminado el recorrido por los candidatos nominados a los Oscars. ¿Lo nombramos otra vez, Ángel, te parece? Sí, han sido 127 horas de A.R. Rahman, El discurso del rey, de Alexander Splatt, La red social, de Trent Reznor y Atticus Ross, Origen, de Hans Zimmer, y esta última que ha sido Cómo entrenar a tu dragón, de John Powell. Bien, nuestros favoritos. Pues sí, Roberto, o empezamos por ti, Ángel, a ver si lo hacemos diferente. Pues bueno, yo diría lo siguiente. Los candidatos, los votantes de los Oscars no se toman las molestias que nos tomamos nosotros de escuchar las bandas sonoras enteras, por separado, enteras, incluso varias veces. Uh-huh. Eso no lo hacen. Sí. Muchas veces lo hacen porque han visto la película, a veces ni eso. Entonces, pues, yo creo que va a ganar esta vez le toca a Splat y gana con El discurso del rey. Muy bien, sí. En cuanto a quién me gustaría que ganase, pues yo quiero que gane El sinfonismo, quiero que gane John Powell y Cómo entrenar a tu dragón. Sé que es casi imposible que pase, pero me encantaría que ganase, de verdad. Más que nada por eso, por el estilo de música que es, y que le vendría bien a la academia pues un poco de esta música que da mucho de sí, ¿eh? Desde luego, yo pues estoy con Ángel también. En este caso, pues creo que va a ganar Alexander Desplat. Deseo que gane Alexander Desplat, es uno de los compositores que a mí más me gustan. Pero me guardo un deseo más uno para que gane John Powell, ¿no? Y ese sinfonismo que se venga otra vez arriba, que ya marcó el camino, sobre todo lo abrió ya para que todo el mundo lo entendiera, a John Williams, y creo que John Williams ya tiene cerca de los 80 y tantos, nos queda poco y necesitamos un relevo a John Williams. Que los hay, John Powell, Gregson Williams, hay más gente por Giacchino. Ahí. Giacchino. Maestro Giacchino, que fue el último Oscar. Pues por lo tanto me quedo con Desplat y también con John Powell, como dice Ángel. Uf, sois unos malas personas porque me habéis quitado también. Pero bueno, seguiré mi... No, voy a seguir mi... Porque también quiero que gane Desplat. Uh-huh. O sea, Desplat. Muy porque bien. Vamos, se lo merece y bueno, parece que... Yo creo que lo va a ganar, pero bueno, nunca se sabe. Aquí... Y ahí está Thomas Newman, como decía Juan Luis antes. Efectivamente. Y como ha dicho Ángel, los Oscars son los Oscars. Ahí vota todo el mundo que tiene acceso. Y no por ello tiene que tener algún tipo de conocimiento, ¿no? Pero wow. ¿Eh? Yo he ido ahí, pum. Pertenezco al gremio, porque ¿cómo funciona, Ángel? ¿Tenemos un minuto para explicarlo? ¿O... Se hace un poco tarde, pero es fácil. Simplemente la academia son profesionales. Uh-huh. Profesionales de la industria del cine. Uh-huh. Y que han sido elegidos pues por haber ganado, por haber sido nominados alguna vez. Ajá. Y por eso están ahí, y están divididos por gremios por profesión. Uh-huh. O sea, cada gremio es de una profesión, gremio de directores, de montadores, guionistas, actores, etcétera. Y cada gremio elige sus nominados. Por ejemplo, por estos que hemos escuchado, nos ha elegido el gremio de compositores. Ah, pero luego los votantes son todos. Ah, entonces... Luego ya ponen su papeleta, en la cual pues elige uno de los cinco y ese es el que gana, el que saca más votos. Entonces llega el Brad Pitt de turno y vota la música que él quiere. Pues claro, exactamente. Vale. Pues eso es lo que pasa. Vale, pues nada, ya lo has explicado, de maravilla. Entonces, claro, pues es gente que no necesariamente tiene el menor interés en bandas sonoras. Claro. Y sabe lo que sale. Efectivamente. Pues nada, pues hasta aquí el programa de Goyas y Oscars. Ya... Haremos otro programa para desvelar los resultados, y como bien ha dicho Ángel en el sumario, vamos a despedirnos con un pequeño homenaje a don Augusto Algueró, ¿no? Pues sí, hombre, compositor que nos dejó, que compuso durante décadas canciones para películas de cine español. Uh-huh. Hizo de todo, ¿no? Cine, teatro, televisión, sí. Canciones... La famosa Chica Yeye, que hubiera sido de Concha Velasco si no iba a ser por Augusto Algueró, que lo compuso la Chica Yeye. Ah, pues sí, ejemplo. Pues sí. Y en este caso nos vamos a despedir, Roberto, con una que a ti te va a gustar mucho. Amor bajo cero. Amor bajo cero. Sí, una película... Iluminadme, porque no me suena... Película de los años 60. ¿Malabarismo, quizás? No. No, es el estilo de los años de Alguerismo. Es el estilo de Augusto Algueró. Sí, sí. Es interpretada por los cinco latinos. Uh-huh. Una película, pues eso, de una comedieta romántica ambientada en Barcelona. Es, uh-huh, pues la música que es apropiada para estos años. O lo de Bajo Cero lo decías por Madrid. Sí, entre otras cosas. Y también, pues eso, mucha gente supongo que de estos años la conocerá. Y si no, pues seguramente la habrán repuesto en cine de barrio, ¿no? Claro. Pues bueno. Dice Ángel, no haga lo de parada. Digo, bueno, si no hago parada, reviento. Pues bien. Bueno. De acuerdo. Pues con esto nos despedimos, con el homenaje al maestro Augusto. Y en fin, pues hasta la semana que viene. Yo me despido, pues hasta que baje. Así que no sé cuándo es. Y Juan Luis. Pues nada, yo hasta la semana que viene, recordad que se os quiere. Aquí el bueno, el feo y el malo. Los sábados en Radio Buñol. Anda.